yo era chico, un amigo me mostró lo que por entonces era toda su pasión. Aviones, me mostró muchos aviones y enseguida me di cuenta, yo también sería aviador. Cuando fuimos grandes aprendimos a volar. Él fue militar y yo piloto comercial. Viajamos, conocimos todo el mundo, recorrimos 100 ciudades y hoy seguimos la amistad. Siento una gloriosa sensación al decolar. Nada incomparable al placer de aterrizar. El cielo he cruzado, todo el cielo, 10.000 horas he volado y pretendo volar más. Hoy mi hijo quiere ser piloto como yo. Él se ha contagiado de mi amor por la aviación. Aviones, volará muchos aviones y es probable que esta historia de su padre contará.